Voy a preguntar al doctor Alberto Crescenti, al que llamé ayer durante la transmisión de fútbol, por los episodios vinculados a la barra brava de Boca. Doctor Crescenti, gracias por atenderme otra vez. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Víctor Hugo? ¿Qué dice usted? Disculpe que lo hice esperar un poquitito. No, por favor. Con la presentación. De los sucesos de ayer, ¿cuáles han sido las consecuencias, espero que ya finales? Bueno, este hombre, como yo le transmitía, que sigue internado en grave estado, el objeto contundente fue un ladrillazo que recibió. Debe ser de muy corta distancia por el traumatismo que le ocasionó. La señora está de alta. Hubo que también desplazar un oftalmólogo en Santa Lucía porque tenía uno de sus ojos absolutamente, o sea, la parte de órbita absolutamente dematizado, y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar con respecto a la visión de ese ojo. El traumatismo ha sido gravísimo, así que bueno, sigue internado. Doctor Crescenti, usted, como director del SAME, atendiendo casos permanentemente, encuentra que si se hiciese un sondeo, como ayer presentaba crítica, creo, de 25 hospitales del conurbano, la cifra de víctimas de la violencia social ha aumentado, ha decrecido. Mire, Víctor Hugo, nosotros en este momento, yo me encuentro recorriendo, lo hacemos todos los días. Con nuestros móviles, los directores, estamos recorriendo porque estamos muy muy cerca de los acontecimientos. De nada sirve estar atado a un escritorio firmando papeles y no teniendo la realidad de lo que está pasando. Y de lo que nuestra gente, a través de médicos, enfermeras, radiooperadores y choferes, están en la calle, y ellos también reciben permanente agresión. Hemos recibido impacto de bala en ambulancias, golpes de puño a choferes, a médicos, o sea, son cuestiones de alta valencia social. Pero fíjese usted una cosa. Yo le voy a dar 9 días de marzo, ¿sí? Sí. Ya llevamos contabilizado, porque todo forma parte del mismo problema. Llevamos en 9 días 238 atropellados, 192 choques, 14 heridos de arma de fuego y 21 de arma blanca en vía pública. Son 9 días, marzo no terminó. Con respecto a igual periodo del año 2007 y 2008, tenemos aproximadamente un aumento de un 40%. Con lo cual, lo que le estoy diciendo es lo que nosotros vivimos y lo que escuchamos a través de la Motorola diariamente. Estamos hablando solo de la ciudad capital. Estamos hablando nada más de la capital federal. O sea, lo que estamos escuchando es lesionado por robo, caído a su propia altura por golpe de puño, lesionado por arma blanca, lesionado por arma de fuego. Eso es constante. Y le estoy dando las cifras de los 9 días. Yo no quiero hacer alarmista ni mucho menos, y yo no tengo por qué hacer juicio de valor. Yo soy un especialista en emergencia y me tengo que dedicar a cubrir la ciudad y a tratar de que en estos instantes que no se nos muera nadie. Digamos, llegar en tiempo y forma y que no se nos muera nadie. Pero el trabajo es constante, es sostenido, va aumentando y bueno. ¿Va aumentando? Sí, va aumentando. ¿Cuánto? La violencia, y casi un 30 o un 35%. No. 30, 35%. Sí. No quiero confrontarlo con nadie, pero cuando usted escucha a alguien de los medios o de los gobiernos decir que esto puede ser una percepción de violencia, una sensación de violencia, usted que vive, que está inmiscuido en ella. Mire, Víctor Hugo, si usted me disculpa, yo como médico de 30 años de guardia no quiero entrar en discusiones políticas. Lo bien que hace. Mi objetivo es tratar en lo posible de llegar a tiempo y en forma con mi equipo, que estamos altamente capacitados, y salvar la mayor cantidad de vidas posible. Ese tema es tema de discusión en otro lugar. Yo no quiero entrar en ese tema. En otro plano. Exactamente. Pero lo diga o no lo diga, como bien ha elegido, me parece prudente, hay en cada persona que conoce de adentro el tema siempre una inevitable reacción. Por eso me provocó curiosidad cuando se oye algo y uno confronta con la realidad. Pero, doctor Crescenti, es muy bueno que usted mantenga el aspecto estrictamente profesional de su tarea, que es tan, pero tan importante para toda la sociedad. Le mando un saludo muy cordial. Le recuerdo, Víctor Hugo, aprovecho su medio, llamen al 107, que es el Sistema de Atención Médica de Emergencia. Ese es el número para un auxilio, para que nosotros le enviemos la ambulancia. Usted me entiende lo que quiero decir. Llamen al 107. Víctor Hugo? Ese es mi mensaje. Sabe, próximamente quiero hablar con el equipo de producción para que tomemos las frases que nos dicen y nosotros aquí tratemos de decir qué nos quisieron decir. Esta frase, en su momento, la vamos a utilizar en qué nos quisieron decir. Doctor Crescenti, muchas gracias. Muy amable, Víctor Hugo, hasta luego. Aquí claramente el doctor Crescenti está diciendo no llamen al 111, el teléfono policial que es más lento. Llamen al 107, él ha dicho solo eso. Nosotros somos más rápidos. Nosotros en la lectura podemos decir, vamos a instaurar eso, porque se dicen muchas cosas que nos están queriendo decir otra. En este caso, valiosísimo, en otros versos de la política, ¿verdad? Cuando querés una ambulancia, 107, te dice claramente el doctor Crescenti. 107. Si es por ambulancia, si es un tema policial, sí, 111. Un